Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 30 de abril, mañana es 1 de mayo, se celebra, no se conmemora la muerte de los mártires de Chicago. Venimos con mucha energía hoy en Raíces Poblacionales, estamos muy contentos de que sea también un fin de semana largo para los trabajadores y trabajadoras que están escuchando acá la radio, y invitamos a la gente a que participe, que construya este programa con nosotros, porque tenemos varios temas diversos y que nos gustaría que ellos también dieran su opinión y podamos compartir, pues ahora que mañana no hay trabajo, en un día laboral, que la gente esté descansando y puedan escuchar en su casita Raíces Poblacionales, ¿o no, cabrón? Sí, pues un saludo a la gente que nos escucha jueves a jueves, como decía Bene, 30 de abril, las puertas de un nuevo 1 de mayo. Las cosas han cambiado, pero lamentablemente todavía persisten prácticas que son abusivas hacia los trabajadores, y vamos a abordar algunos de esos temas durante el programa. Invitamos a la gente también a participar, como decía el compadre Bene, a través del teléfono de la radio, 22564-3848, 22564-3848, para hacer una consulta, mandar un saludo, aportar con su opinión, con su visión, etcétera. Y también nos pueden escribir al muro del Facebook del programa Raíces Poblacionales, ahí nos pueden dejar alguna consulta, algún dato, algún saludo, etcétera. Y bueno, la gente de La Caro, para la gente de La Caro y sus alrededores, ya saben, nos pueden escuchar a través de la señal 106.9 FM al final del dial. Ahí enganchen la emisora, ¿cómo se dice? La emisora. Y a la gente del mundo que está en otros lugares, que es más lejano a La Caro, pueden ahí enganchar la señal online a través de www.experimental.cl. Así que compare. Garay. Lo mismo, compañero, muy contentos estamos porque se está terminando la semana. Tenemos 3 días que son días para descansar. Mañana vamos a estar ahí, como siempre, como todos los 1 de mayo, ¿verdad? Acompañando ahí los trabajadores, ¿verdad? Espero contar con su apoyo. Y eso, pues, esperar que la gente opine cualquier cosa, algún dato, algo que nos quieran comentar. Estamos ahí al... ¿cómo se dice? Atento. A la guaite. Eso nomás, pues. Muchachos. Así que eso, pues. Oye, y también recordar que la gente de Radio Placeres, también un saludo a Valparaíso, que nos retransmiten los programas, a la Radio Conciencia de Rosario y a todas las radios que a veces suben el programa de nosotros para escuchar. Saludo a todos ellos. Muy bien, también saludo desde aquí, estamos ahí haciéndole el aguante al compadre Javi también, aquí desde los controles, de supliendo. Un saludo a toda la gente. Eso, vamos a partir aquí dando el puntapié inicial, ¿o no? Como siempre. Exacto. Póngale nomás. Ahí. Entonces, se vieron unos temas, esta vez cortesía de Matt G en los controles. Así que ponga oreja a la gente, que luego les comentamos. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Así va. And the last shall be, first to immerse in a pass out heat, facing him up with a moxie melt, and he woke up drowning in tchotchke hell. War in a cave with a torch on a wall, and a window arrangement of porcelain dolls on a brand new day. Saw what he saw, property owners who called him the mall, with a bad toupee and a face like he authored a law, face like he mourning a loss. Right hand on a can of worms, left full of gold, he will drape return. I mean, that's okay, you got an answer to you at the end of the bottle of day, but a model of mercy in might no way, marionette will clap and obey. Look, all that noise, call that flight of the water boys. Meet and greet, and they all slap vibes. Cheek to cheek when they colonize. And they grunt, man, shall abide as you wish. Walk that path with a diamond and stick. Walk that path with a diamond and wine. Walk that path to the firing line. Just walk, pay no mind to the new one crew with the Plato spine. Let's be friends from opposite ends. Wait to the kid, don't hop on the fence. Play to the radius far and away. Orbit wide, don't park in the space. Just one little martyr who talk in his face. Make one little weatherman sharpen the blades. No walkie-talkies, we just wanna have a tree to stay and a go. And the last shall be first to the curb with the mad cow meat. Facing the bars of a regular cell when he woke up high in collectible hell. Town kid, he was scored by the bench that a man who expired with the most to win. Would be American nonsense penned by the bricks, not a routine friend in a pinch. Still not used to the stench of a throws up, otherwise loose to the vents. In the case the afraid observer got a poke kid's box full of lamest terms. Goes A, peace, pray for the plague, to major relief and capacious range. But just cause I don't wanna war with you, don't mean go warm up the barbecue. I'm like, pardon you, sword off limit. My high noon is a quick little minute. Spend it, sin with a critic, cause simply isn't gonna ever really get it. This HQ is alive and alone. No driveway, no sign of a home. No dial tone, no line for the phone. No world's tiniest lie in the floor. And I might just lie to a more. Lying in the morgue with a deep breath, hiding a board. Fighting a smile, highly gonna look when the timing is right. I'll rise from a cord. Cool for the monster beats, the blockhead got animal drums like he got the teeth. Goes red light, green light, 1, 2, 3. One large core beef, respira y ten calma. Con 7 años quería puro tener un arma. Y en las noches quedaba solo, y la madre en la calle vacilando con el pololo. No tenía vuelos y el padre andaba de vuelo. Los policías lo buscaron hasta que encontraron su paradero. El niño ya entendía y quería puro crecer. Y cuando sea grande, ahí los quiero ver. Así que chao, pa' la calle, a vivir y aprender. Se hizo la plata y se compró un fierro antes de ayer. Tenía su piño, su pandilla, la familia de la calle. Junto a Blande que había que puro organizarse. Cada uno un complemento distinto. Así que creo que ahora sí estamos listos. Tenían un 9-2-7, una escopeta del 12. Te creí choro pero nadie te conoce. Sobrevive porque vive, porque sigue. Sigue porque sabe y lo consigue. Sigue porque sabe y se persiguen. Sigue porque sabe que esto sigue y no para. La crónica anunciada de su destino, la vida. El trago no te hace comprenderlo. Quizás la pipa los labios te esté quemando. Al mismo tiempo fueron creciendo, viviendo, conociendo todos esos movimientos de la calle, la noche y el día produciendo. Las drogas son tu aliado en todos esos momentos. Tuvo un trompeo con un cochino, el Alfredo. Le pegó, lo masacró y lo dejó tomando suero. No estoy ni ahí, con los giles no hay pecado. Le hizo gana 7 meses, no le salió ni por curado. Y la pandilla, ya eran quinceañeros. Cualquier pálida junto, así que ya eran compañeros. Y eran los 7 y eran cabros ubicados. Por la mayoría respetados, nunca polvo han levantado. Asalto al banco con la moto y después recambios profesionales. Desaparecieron en el acto y más encima no los vio nadie. Uno es su hermano internado arrancándose. Librando por las calles, escondiéndose. Tratando de escalar oponiéndose. Tratando de librar de sus mártires. Se drogaban en el baño, en compañía decían sus conexiones maestras. Y su memoria hería, y su garganta podría. Y con su estilo de vida, el hombre encima tu lógica. Informarse, adaptarse. hace clanearse. Conexiones de la calle, conexiones de un ambiente importante. Dicen lo que siente. El excentista, un amigo que él tenía, venía recién saliendo de hacerle 8000 días. Y le dijo que un día le enseñaría a armar y desarmar metralletas que poseía. Que aprendería información explosiva, pero había que guardar silencio, así que pocos lo sabrían. La reunión, entrenamiento, dejó los vicios por un momento. El apetito de destruir parece que era cierto. En un parón, un control de policía. El Paco quedó clavado con aquel que conducía. Calmado cabro, voy a bajarme y a desenvolverme. A la señal le pegó al Paco un balazo en la frente. Y tuvieron que esconderse después de aquel incidente. Pero ya la ayuda lo buscaba constantemente. Yo no me voy preso, prefiero morirme en ese proceso. Los cabros decían que se la podían para ese balazo con la policía. Y los rodearon en silencio mientras dormían. Y a Dios se encomendaban y un millón de balas a ellos le caían. Como un guerrero, viajar con el tiempo de actuar es un reflejo perfecto al atacar. Hecho para derribarte. Y tu muerte fue también valiente. Es asunto tu negocio. Yo tu padre voy a seguir pa'lante. No soy reflejo pa' llevarte con el humo más constante. Ritmo lo vido más importante. Es la postura de un actor brillante. Pero son los cantantes. Aunque se escapó de la muerte. Y mente brillante. HDM estandarte. Hemos vuelto, cabros, después de escuchar unos temas. Y la pregunta es siempre, como siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer siempre, y siempre hay que hacerlo, es para Matías. ¿Qué escuchamos? Bueno, lo que escuchamos fue lo que escuchamos. ¿Escucha? Sí, muy bien. Bueno, lo que escuchamos, el primer tema es de Ice of Rock, con el tema Coffee. Y el segundo tema que escuchamos es de HDM. Y el tema lleva por título El Frentista. Buen tema. Es una bonita. Es bonita la, no sé si bonita, pero es. Es una historia. Es interesante. Es una buena historia. Eso, una buena historia. Es una buena historia. Está bien contada. Una súper buena historia. Está bien hecha. Porque se llama El Frentista, pero finalmente no es la historia de un frentista, sino que es la historia de un cabro chico que se cría en una población como con. Como viviendo finalmente todo lo que se vive en una población, la violencia y todo eso, que es parte de lo que se vive en una población, no es todo. También claro. Hay que dejar eso en la canción. Pero cómo este loco se encuentra con un frentista en su camino, en su historia de vida. Interesante la historia, cómo está contada. Ese tema es de Juez HDM. HDM. Estuvo acá también en Raíces Poblacionales, así que la gente puede buscar en el archivo de archive.org, donde se sube. Un saludo ahí va el programa. Bartoño. Ahí buscan y van a encontrar el Juez HDM. Sí. Compadre Bene, usted iba a introducir el tema que vamos a analizar en este bloque, así claro, que le dejo el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, lo que queremos hablar ahora con los chiquillos acá en la radio es que justamente mañana se recuerda un año más de la matanza o la muerte de los mártires de Chicago. Y lo que queríamos hacer un poco contextualizar, bien breve, ¿por qué se conmemora esta fecha hasta el día de hoy? Pues porque es una fecha que ha sido permanente a lo largo de toda la historia en todos los países, algo que no se ha dejado de manifestar y tal vez a veces ha perdido un poco el sentido, tal vez la gente tampoco sabe por qué ocurre y por qué se hace este tipo de actos. Bueno, así bien breve, contar de que el tema de los mártires de Chicago ocurre a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que aquí el Mauricio, ¿qué nos dijiste de la ciudad de Chicago? Que era una ciudad muy... No, que cuando termina como el auge de las grandes potencias europeas, bueno... Se supone que la revolución industrial comienza en Inglaterra, después viene un proceso como de que toma más importancia Alemania, que es como de... ¿Cómo se llama esa parte? Se me olvidó en este minuto, mi cabeza. ¿La zona del Rin, no? No. Sino que, bueno, la primera parte es Inglaterra, ¿verdad? El nacimiento de la revolución industrial, después toma la posta Alemania, que es de fierro, o sea, de siderurgia. Exacto, que es la parte como más pesada. Y al término del siglo XIX, Chicago es la potencia, o sea, es la ciudad industrial más importante del mundo. Es donde se factura más mercancía en el mundo. O sea, sobrepasa Inglaterra, sobrepasa Alemania. Eso es lo que estábamos conversando, sí, ¿no? Sí, y en ese contexto. Es que en ese contexto llegan los bluseros de Memphis a vivir a Chicago, pues. Muddy Waters y toda esa gente, porque las pegas estaban allá, digamos. El dato. Un dato. Bueno, y en ese contexto. El dato vertedero. Y en ese contexto lo que pasa es que ahí los trabajadores tenían extensas jornadas laborales, es decir, 12, 16 horas, que es algo, una permanente a lo largo de toda la historia de los trabajadores. Sí. Y también trabajaban niños, ese es un dato súper importante, trabajaban niños, había una explotación gigante. Y en ese contexto es que surge una demanda, los trabajadores empiezan a concientizarse un poco y surge una demanda que se genera como una huelga general en Washington, una huelga bien masiva, que tenía como demanda de parte de los trabajadores tres cosas. Por ejemplo, 8 horas para trabajar, ¿ya? 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar. Y eso la última demanda me pareció bien interesante, porque disfrutar es estar con la familia, hacer lo que ellos quieren. Si incluso dentro de las cosas que estaba investigando, ellos decían que ellos quieren hacer cosas que a ellos les interesaban, el ocio, tal vez leer, jugar, compartir, ¿ya? Y en esta huelga que se realiza el 1 de mayo de 1886 en Chicago, generó una gran conmoción a los poderosos, hablamos desde el Estado hasta los empresarios, los dueños de la riqueza, porque los trabajadores se estaban organizando, pues estaban concientizándose en torno a su cotidianidad en el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Como lo que pasa siempre en este tipo de actos, que se reprimió a esta marcha, y de parte de la policía se reprimió y se mató a varios trabajadores. Bueno, se mató a algunos trabajadores, y los trabajadores, en vez de no seguir luchando por sus demandas, tomaron este ejemplo de los trabajadores que fueron mártires en ese instante y convocaron a una conmemoración por sus muertos el 4 de mayo de 1886, también en la ciudad de Chicago. Y en ese acto, la policía ya estaba viendo, junto con la gente que estaba en el poder, ya está viendo que era un peligro constante, que los trabajadores se empezaron a organizar, es que empiezan a crear uno de los tantos montajes que han hecho en la historia, que es que viene la policía a reprimir esta manifestación que estaban haciendo los trabajadores y explota una bomba, ¿ya? Y en esa bomba mata a unos policías. Y ese fue el argumento que utilizaron para hacer un juicio público a los 7 líderes que en ese instante estaban al mando de las movilizaciones, ¿ya? Que tenían una ideología anarquista y socialista, creo, ¿ya? Que se caracterizan por eso. Entonces, en ese instante se utiliza este montaje para hacer un juicio contra estos 7 líderes, y se le hace un juicio durante un año, ¿ya? Los mártires de Chicago no mueren el 1 de mayo en la horca como muchos pensábamos. Ya yo, en un comienzo, antes de investigar un poco lo que había ocurrido, yo pensaba que el 1 de mayo lo habían mandado a la horca, y no era así. Este juicio duró un año, y es el 11 de noviembre de 1887 donde realmente a ellos se ejecutan. Y a lo largo de todo el mundo hubieron meeting, hubieron manifestaciones para que a los condenados no se ejecutara el tema de la horca. Entonces, de los 7, uno se suicidó, ya no aguantó, yo cacho, el juicio público que se le estaba haciendo, porque todos sabían que era una mentira. 2 se redujo su condena a cadena perpetua, y 4 fueron los que murieron. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque uno de los medios que estaba en ese tiempo, que era Washington Times, publicaba una cita que era justamente lo que la voz de los poderosos querían que se masificara, para que fuera como un ejemplo para la masa que estaba organizando, que era: el plomo es el mejor argumento para los huelguistas. Es decir, ellos querían utilizar la muerte de estos líderes sindicales para ejemplificar que cualquier persona que se organizara, cualquier persona que luchara por unas demandas tan básicas, que son 8 horas de trabajo, ya tenemos que volver a recordar que eran horarios extensos de trabajo, sin las condiciones mínimas, yo creo, con enfermedades, alcoholismo, y se utilizó a estos trabajadores y se llevó a la horca, pues. y eso es como bien breve para que la gente supiera un poco qué es lo que había ocurrido con estos trabajadores. Y es más, un dato súper importante. En 1893, un nuevo gobernador de que llegó al poder, no sé cómo se le habrá ocurrido, él quiso revisar el juicio que se le había hecho ya a estos personajes que habían muerto. Y en el juicio se logró establecer, en este nuevo juicio se logró establecer, se descubrió, por ejemplo, que la bomba fue lanzada por el oficial de la policía, ¿ya? Es decir, él mismo fue el que mató a sus compañeros policías, ¿ya? Que los testigos estaban todos comprados y el procurador había elegido a los jueces que eran de su confianza. Entonces era un montaje, era un juicio que fue creado por parte de los poderosos, más que nada porque los trabajadores se estaban organizando y estaban viendo que sus condiciones laborales no eran las mejores. Gracias, Bene. ¿Está bien o no? Quedamos ahí, pero... Sí. Enterado del proceso histórico. Tremenda exposición. Tremenda exposición. Yo quería recalcar el hecho que hablaba también el Mauro, que tiene que ver con, claro, esto es como es un proceso que se inicia con la revolución industrial y con la toma de conciencia de los mismos trabajadores de las prácticas abusivas por parte de los empresarios, de las empresas. Y claro, de a poco va decantando en una organización mucho más fina que pide estas demandas como la que tú nombráis, que es 8 horas para trabajar, 8 horas para ocio y 8 horas para dormir. Así que como poner el acento en eso y también hacer como hincapié en que, claro, pues, entonces es conmemoración, no es celebración del día. Claro, exacto. Entonces, y ojo, porque todas estas fechas se comienzan a resignificar. En términos simbólicos y se les saca un poco esta carga de lucha que contienen dentro de sí para dejarla como feliz día al trabajador, que celebren el día del trabajador. No, porque el curso hoy es feliz día del trabajo. Claro. Imagínate. ¿Cachai? Como quitándole la significancia al trabajador. Todavía. Es como el trabajo el que se celebra, así como no, tú trabajáis y, ¿cachai? Así hay como que abolir como lo que tú hacías es lo que está siendo celebrado, no, claro. no tú. ¿Cachai? Sí, tenéis mucha razón. Sucede algo muy muy similar con el tema del Día de la Mujer, que también es producto de una matanza de mujeres trabajadoras, y también se le da la connotación, incluso ahí ya no, sexista, ahí estamos perdidos, género. Ahí estamos perdidos ya. Claro, es una expresión como mucho tú decís, más... se resignificó, claro, de una manera ya ridícula. Porque bueno, el mercado y el poder lo toman, por cierto, y... Por cierto. Sí. Lo procesan. Hoy y me un dato para la causa, que del 1 de mayo y el tema de los trabajadores asesinados por el poder en 1887... 87, claro, disculpa. Bueno, en el 86 también murieron trabajadores. Sí, pues lo que pasa es que eran los líderes quienes llegaron a la horca. Sí. Es un tema que se ha ido trasladando de generación en generación y es importante de que ese tema de la memoria tampoco se olvide, ¿cachai? Un dato para la causa también podría ser de que también se cruza con el recordar la memoria y el pueblo como va recordando a los trabajadores, como van recordando este hecho, se cruza también con el fútbol, podría decir, también lo hemos dicho acá, pero no está de más de recordarlo, que en Argentina, por ejemplo, un país que bueno, súper movilizado y todo, el Argentino Junior, se llama Los Mártires de Chicago en su inicio, también haciendo como haciendo un homenaje de alguna manera desde el fútbol a los trabajadores que se organizan, los que se organizaron en algún momento, dieron ejemplo y por ese ejemplo también fueron asesinados, así que... Oye, a propósito del dato futbolístico, me asaltaba una pregunta. Hay un equipo que se llama Nueva Chicago en Argentina, ¿no? Sí, también lo había pensado, no sé. No sé, ahí no cacho. Lo que cachaba era lo de Argentino Junior. Ahí los audientes si cachan. La fila de audientes. Los audientes si cachan si hay alguna relación de Nueva Chicago con el tema de los martes. Llamen nomás, sin perseguimiento. Sin perseguimiento. No, me estaba acordando que el año pasado estábamos juntos para el 1 de mayo, ¿no? Mira. No, pero en la plaza. No. ¿Estuvimos en la plaza o no? Estábamos en la plaza, acompañando a los trabajadores. Cuando quedó la cola. Cuando, sí, pues, que una cagada y agarramos un paco, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. De eso me estaba acordando. ¿Qué estaban pensando, güey? ¿De qué? No, pues de que dije estábamos juntos en plan, bacán, plan protesta. Ya llevamos más de un año trabajando en conjunto. Fue en la Plaza Brasil. Exacto. A propósito de eso, mañana hay dos marchas, ¿no, Bene? Claro, hay dos marchas. La una que convoca la Unión Clasista de Trabajadores, que parte en Brasil con la Alameda. Como el año pasado, po. Claro, parte en Brasil con la Alameda, pero esa existieron dos marchas el año pasado, ¿no? Claro, en el frente de la USACH está el escenario central. Y la otra es la marcha que la oficial, pues, como ellos piensan, que es del gobierno. La del gobierno. Claro, la del gobierno. Que es de la CUT, y creo que parte del Lobero es. Yo pienso que hasta el. Hasta la CUT, no, será, ¿no? Que es de la Plaza Italia, pues, bueno, da lo mismo. Ya, pero parte. Yo creo siempre no vayan a esa, vayan a venir a Brasil, pero, ya da lo mismo. Pero el escenario no lo hacen afuera de la CUT. No, lo hacen ahí en donde está el GAM. Ah, perfecto. Ahí, dale. Por ahí. Para la otra la van a hacer ahí en Vitacura. No, lo van a hacer al lado de la Moneda. Isidora Goyenechea. Goyenechea, vaya, ¿para qué van a ir a esa? Vayan a Plaza Brasil hasta el escenario central que está frente a los Sachs. ¿Dónde a Pérez Sukovic? Claro, ¿para qué? Pero ¿para qué? No, después se van al mall. Claro. Así que entonces, así que mañana. Bueno, esto demuestra también que la organización que debiese ser quien representa a los trabajadores frente al gobierno, frente al poder, está hace rato cooptada por el mismo. Por los partidos políticos. Finalmente el gobierno político llamando a una marcha a ellos mismos. Claro. O sea. Porque veí sentada esta loca, ¿cómo se llama esta? Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa. Oye, el otro día me contaron un cagüín, la historia de ella. Ella estudió en el pedagógico. Y como el papel que le tocó cumplir en una. Bueno, las típicas rencillas que hay dentro de las universidades cuando se las toman y todo, en un contexto así, y creo que no, se pegó unas partes así más o menos mal. Amarilla desde su inicio. De corazón amarillo. Saporotti, ¿no? Amarillento. ¿Ah? Mala volada. ¿Delatora o no? Pasado. No tanto. Digamos, no, lo que pasa es que. Delatora. Muy dirigido. No tanto. Se supone que había que llegar a unos acuerdos ahí con la autoridad de la universidad y se arrancó con los tarros y llegó a acuerdos sin consultar a las bases. Ah, mira, qué raro. Y quedó una cagada grande, digamos, quemaron los cabros, se fueron en volada, los más cabeza de bala. De ahí vienen sus prácticas. Quemaron la sede de los cabros, pues, de los estudiantes del pedagógico. Eso fue algo que ocurrió como en los 90. ¿Cómo persisten ciertas prácticas en algunas personas? Sí, claro, venía desde antes. Pues sí. Es que me acordé, me lo contaron el lunes, me parece. Y a propósito también como el contexto del mundo del trabajo en Chile, nada, recordarle a la gente que estamos en un proceso de cambios desde el gobierno, desde el poder, que tienen que ver uno de los cambios importantes que se intenta hacer, o de los supuestos cambios, es el tema de la reforma laboral. Que aún están en discusión, aún está a propósito del 1 de mayo, a propósito de este contexto. Y yo quería señalar que bueno, esta reforma laboral, en el fondo hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy suspicaz con esta nueva reforma, porque en el fondo no cambia nada, no reforma nada. De hecho, hay algunos puntos en los cuales los trabajadores salen mucho peor parados que de lo que están, por ejemplo. Uno de los temas que demuestra eso es el fuero sindical, que lo quieren reducir, que le quieren quitar potestad a ese fuero sindical, que no tiene sentido porque precisamente el fuero tiene como objetivo resguardar la seguridad laboral de un trabajador, en el sentido de conservar su empleo, porque es el representante de los trabajadores frente a la patronal. Hay varias cosas, no se accede a la negociación colectiva por rama. Claro, es un tema importante porque mientras no se pueda hacer negociación colectiva por rama, la fuerza negociadora que tienen los trabajadores se atomiza, se disminuye. Entonces yo le llamo a la gente a tener ojo con el tema de la reforma laboral, porque claro, Michelle Bachelet prometió muchos cambios dentro de su programa de gobierno y uno tenía que ver con el mundo del trabajo, pero como estamos viendo hoy en día, son mínimos, no tienen ninguna significancia, incluso algunos son de retroceso. Habían varias asociaciones sindicales que derechamente estaban llamando a boicotear la reforma laboral porque no estaban conformes, de acuerdo a todo lo que tú has dicho. Pero es cuático, ¿cuál es la reforma laboral? ¿Nadie está de acuerdo? No, ni los trabajadores, ni los empresarios, como que nadie está de acuerdo. El país de la ambivalencia, si a nadie le gusta la cuestión, es increíble. Es como que la empresaria había querido decir, no, trabajen gratis. Claro. Quiero ganar todo yo. Están en esa bola. Así como en esa bola. Bueno. Sí. No, otro elemento importante que también la reforma perjudica a los trabajadores es el tema que tienen que garantizar un mínimo personal para las huelgas, es decir, la empresa va a seguir funcionando y la huelga no va a tener sentido porque va a seguir funcionando. Se supone que la huelga tiene que ver un poco con que las funciones de la empresa no se van a realizar, porque es una medida de presión. Y tampoco se elimina el artículo 161, que es que causar despidos por necesidades de la empresa. Entonces, son elementos súper importantes. Son cuestiones que no funcionan. Y en lo general, lo que está haciendo la reforma laboral es disminuir. No es fortalecer la negociación colectiva de los trabajadores, sino debilitar. Entonces, ese es uno de los argumentos. Eso es lo que reclaman también muchas asociaciones sindicales. Claro, porque la negociación colectiva es uno de los puntos súper importantes dentro de los sindicatos, donde se pueden ganar cosas para los trabajadores que van a ser permanentes. Así es. Así que el llamado es que a tener ojo con esta nueva reforma laboral, a participar mañana en las distintas manifestaciones que hay. Nosotros, como Raíces Poblacionales, les decimos desde ya que la marcha tiene que ser desde Brasil hasta Los H. Así que nada, pues, ojo, nos vamos con unos temitas de nuestro compadre Javi Locuazo en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Plata, copia barata de camisita, smoking y corbata. Tu novia con abrigos de rata, acciones y empresas heredadas. Tú nunca has trabajado para nada, me apesta tu manada. Prefiero la pobla y mi humilde morada, que no está cansada para la batalla. Hallas un niño en la calle sin frazada, mientras tú en tu casa calentito con tu almohada. Y eres un pez, te da la mano por interés, ya ves. Eso en mi barrio no está bien, ¿quieres? Date media vuelta y te ves, ahí te ves. Ves, claro, manco descaro, tu móvil caro. Tu mano bien finita, mueve el culo en otro lado. Te vas de malcriado, el interés propio de tu lado más malvado. Te ficho de tu lado más consciente, lo gasto entre mis dientes. Gana más cuando miente, traiciona lo que siente. Boca de prostituta, cara de falsa luca. Funalo ni se inmuta a lo que dijo y chucha en vano. Alumbra tu galvano, por nunca es tío hermano. Si por yo da la mano, gusano, mula y guano. Facha, charcha, marco la cancha y te hago la plancha. Por falsa plaza, dale vaya. Chao, come. Hemos vuelto, cabro. Hemos vuelto. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos. Estoy llorando. Dale. Dale, Matías, ¿qué escuchamos? ¿Qué estábamos escuchando? Bueno, lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos era de 2 minutos, Odio Laburar, nos representa a todos, menos mal que mañana es feriado. Y el segundo tema que escuchamos era de Chop MC con La Rellena al Weed, un tema que nos dejaron ahí cuando vino el Chop para acá, así que ahí bacán, saludo a Chop MC y a los cabros 2 minutos que nos deben estar escuchando igual. Bueno, los temas. Oye, cabrón, antes de pasar al tema, yo quería igual mandar un saludo especial a un amigo, al Talo, que hoy día, compadre Talo, se tituló después de un largo camino de esfuerzo, sacrificio ahí, trabajo. Así que se tituló, compadre, prevencionista, ahora. Bueno. Un saludo, compadre Talo, un abrazo, felicitaciones. Eso, y al Gino y al Álvaro, compañero igual, que hoy día estuvimos trabajando hasta tarde, pero salió todo bien. Así que saludo ahí para el Gino y para el Álvaro. Para la Nico, para la Claudia, para el Freddy. Para, bueno, para toda la gente ahí. Para los cabros de la Legua. Un saludo ahí también para ellos. Y le mandaron saludo al Bene ahí también. Que le quieren harto. Siempre lo recuerdan. No van a confundir la cosa en la casa. O si son los cabros, ¿no? No, son. Bueno, no sé ahí qué habrá pasado, pero. Ya. Compare Bene. O sea, compare Meme, usted sabe de lo que. Hágase responsable, pues. Sí, tranquilo. ¿Ya? Bueno, este segundo bloque queríamos entrar a hablar un tema que no hay mucho, no hay mucha cobertura en los medios de comunicación masivo, en la televisión, en la radio, etcétera, y que está pasando un poco piola, pero que en realidad ya son varios días. Más de un mes en un caso que esta noticia está en desarrollo. Hablamos con esto de las dos huelgas de hambre que en la actualidad se están llevando a cabo, una por un grupo de presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, quienes llevan más de 35 días en huelga de hambre, han perdido bastante peso, ya hay un deterioro de su salud enorme. Como les dije hace un momento, este tema está pasando muy piola, el de los huelga de los presos políticos mapuche. Los medios de comunicación no han hecho referencia a ello y nada. Por lo otro es la huelga de los ex presos políticos de dictadura, que también están ahí dando una lucha importante por un par de reivindicaciones. Mira, yo un poco manejo más el tema de la huelga de los expresos políticos, que es una huelga que se está haciendo a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, creo. Y la noticia que recogí yo es más enfocada un poco a la zona de Rancagua, San Felipe, que son 15 personas que están en huelga de hambre y que llevan 18 días en huelga de hambre. ¿Y cuál es el peligro de esto, tal vez? Bueno, la huelga de hambre a cualquier persona le va a generar problema. Yo creo que muchos de los mapuches que han estado en huelga de hambre, después de eso tienen miles de secuelas en su organismo y en su salud, pero el problema de estos huelguistas es que son personas de 60 y 80 años de edad. Estamos hablando de gente que ya son abuelitos, pues son nuestros abuelos, se podría decir. ¿Y qué es lo que están pidiendo ellos? Un aumento en la pensión que reciben, que fue una promesa que había hecho que le ha hecho la Concertación desde que llegó lo que dicen que es la democracia hasta el día de hoy. Y es más, ellos dicen que Michelle Bachelet se había juntado con ellos antes de ser presidenta y había garantizado el aumento de la pensión que reciben ellos, que son expresos políticos, que lo que quiere decir que fueron torturados, estuvieron en cana, fueron golpeados, miles de cosas que pasaron dentro de la prisión y también parte de los organismos de seguridad de la dictadura en ese instante, que no eran personas que tenían mucho criterio a la hora de tomar preso a alguna persona que pensaba distinto a ellos. Ya, acá sale que son 27 localidades que están en huelga de hambre a lo largo de Chile, y lo único que le ha dado el gobierno y que se sentaron a conversar con ellos en la actualidad es que le subieron 250, ellos reciben 150 mil pesos de pensión. ¿Ya? 150 mil pesos de pensión reciben. Y ellos plantean y argumentan de que después de ser detenidos, ellos perdieron, por ejemplo, muchos eran estudiantes titulados de universidades tradicionales y perdieron sus trabajos en ¿cómo se llama? Porque eran, por ejemplo, funcionarios públicos y perdieron su trabajo. Y como perdieron su trabajo, después de ser detenidos, no pudieron rehacer su vida. Muchos tuvieron daños psicológicos, daños físicos, que su vida al final cambió después de haber sido tomado prisionero. Y ellos comparan, por ejemplo, hay una comparación que hacen con el Mamo Contreras, porque se supone que él, uno de los torturadores más grandes que hay, que ha estado en Chile, él tiene 300 años de presidio, pero él recibe por parte del Estado $1,000,000 mensuales de pensión, po. Porque era general y sabemos cuáles son las condiciones de pensión de los uniformados. Claro. O sea, dentro del escalafón militar, el que recibe más dinero, pues llegó a ser general. ¿Cachai? O sea, dentro de esa lógica, está como dentro. ¿Cómo el general del pueblo? El general del pueblo. No, dentro de esa lógica está. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? No, lo que tú estás diciendo, dentro de la lógica, como ya sabemos que las pensiones que tienen los militares son infinitamente superiores a las que tienen los civiles, un general se jubila mejor que un médico en este momento. Y antes, pues, incluso. ¿Ah? Antes. Mucho antes, pues. No, de acuerdo, antes, pero me refiero que lo que reciben... tanto o más que un médico. Claro, porque igual ellos tienen todo un sistema como diferente a, por ejemplo, sí, pues, sistema diferente. La FP, pues. No, pues no. Ah, no van a FONASA sacar un bono, pues. No existe sistema FP para los milicos. No, tienen otro sistema. No, porque eso es de los caras. Es que es algo, sí, parecido, es un sistema distinto. Es un sistema paralelo. Sí. Diferente, distinto. Entonces, dentro de esa lógica y esa comparación... ¿Te acordáis cuando conversábamos con el gendarme taxista? Y nos contaba, este tipo ni siquiera era oficial, era un gendarme que tenía un taxi, por eso lo conocimos con el mismo una vez cuando trajimos los parlantes para el... Sí, sí, me acuerdo ya. Cuando estábamos haciendo... Bueno, él nos contaba que se iba a jubilar con... Su jubilación iba a estar cercana a $1,000,000, ¿cachai? Sin ni siquiera ser oficial. Porque tienen el mismo sistema, digamos. Está dentro de la rama de las Fuerzas Armadas. O sea, súper justo, está bien. Claro, ahí con lo que complementó el Mauricio, con esas diferencias que hay en torno a un momento que pasó en nuestro país, donde hubieron dos bandos distintos, donde uno fueron beneficiados, a pesar de que está en la cárcel, está en una cárcel en un hotel 5 estrellas, recibe, por ejemplo, $1,000,000, y yo creo que hace lo que quiere dentro de la cárcel, y hace lo que quiere en la cárcel, el loco recibe $1,000,000 por parte del Estado, yo creo que tiene mucha regalidad. En cambio, ex prisioneros que están en huelga de hambre en la actualidad reciben $150,000 mensuales por parte del Estado. Entonces, al final yo creo que no hay una... No sé, no hay una voluntad por parte, yo veo, del gobierno, del Estado. Ellos plantean de que desde febrero de este año han mandado cartas, han solicitado reuniones, y el gobierno no los toma en cuenta. Entonces, al final, estas decisiones tan extremas que hace la gente no lo hacen porque ellos quieren, sino porque ven que la única forma que tienen para poder solucionar su problema, que es no ser escuchado por parte del Estado. Por Bachelet no sabe que hay presos políticos, por lo que he leído por la prensa hace poco. Claro, no se deben enterar. Todavía no se entera. Ahora también no es de, algo que no debiera sorprender, es una forma que tienen de actuar, y si te prometen cualquier otra cosa y no hay un cambio constitucional, la weá va a seguir siendo lo mismo, ¿no? O sea, está todo el entramado de las leyes, todo el entramado legal está hecho para que estos weones sigan recibiendo la misma plata, y los trabajadores que se sacan la cresta trabajando todo el mes durante caleta de años, jubilándose a los 65, 66 años, para poder disfrutar un poco. Y Matei dice que era muy poco. Reciben una pensión de 100 lucas, 80 lucas, loco. El otro día salía, sin ir más lejos, así como en un reportaje, que la gente se piteaba, no sé, casi el 80% de su plata en remedios, loco. En deuda. Claro, ni siquiera la salud está cubierta, ¿cachai? Estos locos se enferman, van y se atienden y no pagan ni uno. Sí, pues tenía hospital de militar, tenía hospital de carabineros, etcétera. Si no quieren pagar la micro, los locos no la pagan, loco. ¿Y vos crees que los van a bajar los fiscalizadores y les van a pasar un parte? ¿Para qué, po? ¿O no? Exacto. Entonces, cada después preguntan, ay, ¿por qué están tan enojados? ¿Por qué hacen huelgas? ¿Sí o no? Nada que ver, por mano. Les vamos a pegarle. Un país que tiene privilegios para torturadores y la miseria para los luchadores. Yo quería... Ale, le puse mucho color. Sí, está bien. Le puse está mucho bien, color. Hermano, está bien. El Bene, no yo sé decir, qué le pasa. Están tan todo inspirado hoy día. Oye, el Memo, la pasaste bien, parece. Hoy invitaste al Cogote Loza. Sí, Claudio Zamorotti. Claudio invitaste a Claudio Zamorotti. Anda comiendo galleta gritón. Sanguchito de pasta. El Beni Claudio Zamorotti. Vamos con el despacho especial con Claudio Zamorotti. Adelante, Zamorotti. Sanguchito de palta. Oye, yo quería ahondar un poco en lo de la huelga mapuche. Y como les decíamos en un principio de este bloque, es una de las noticias que ha pasado más desapercibida, que no se ha dado ni una cobertura de los medios de comunicación. Sin embargo, y como siempre lo hemos hecho en este programa, siempre hay de dónde poder sacar información acerca de esto, y hay un par de páginas, por ejemplo mapuexpress.org da cuenta de la situación en la que están, y recordar quiénes son los comuneros que se encuentran en huelga de hambre, que dos de ellos, hay que mencionarlos, son reincidentes, por decirlo de algún modo, en huelgas de hambre. Brígido. Me acuerdo que el año pasado estuvimos con las compas de la red de apoyo a los presos políticos. Estuvimos cubriendo mapuche, el mismo tema. Y claro, ellos nos explicaban que una persona que sea reincidente en una huelga de hambre es súper nefasto para su propia salud, porque los órganos se comienzan a desgastar de una manera... Ya, están golpeados, etcétera. Bueno, está Luis Marileo y Cristian Levinao, que son los que estaban en huelga de hambre anteriormente, el año pasado, por ejemplo. Y los otros dos son Claudio Huentecol y Miguel Toro. Bueno, las peticiones son diferenciadas, pero apuntan a lo mismo. Luis Marileo y Cristian Levinao piden el traslado al CET de Angol, que es el Centro de Estudio y Trabajo, que es como una zona especial para la condición de preso político mapuche. Y por su parte, Miguel Toro y Claudio Huentecol piden la revisión de su proceso y de las medidas cautelares que tienen, y que sean trasladados al CET de Angol, pero abierto, con salida dominical. Pero ese traslado al CET de Angol del año pasado. Claro, sí, hace rato. Yo también estaba pensando lo mismo. El mismo tema. Me acuerdo que cuando vinieron las compas, sí, de eso mismo que íbamos hablando. Explicaron el tema. Cómo era el tema del CET y por qué era el traslado y todo. Sí, me acuerdo. El mismo tema. Sí, pues, y el domingo fueron trasladados al hospital de Angol por una descompensación. Cristian Levinao y Miguel Toro. Continúa la huelga, así que llamamos a la gente a enterarse, a en el fondo informarse lo que sucede. Son huelgas que en el fondo, como decía el Bene recién, es un recurso extremo al cual se llega y se decide llevar a cabo, porque frente al no escuchar por parte de las autoridades, al desconocimiento y a la ignorancia y el cerrar las puertas del diálogo, la gente tiene que echar mano a esta medida radical, que también está resguardada por los derechos humanos. Hay como un apartado especial sobre los derechos humanos de los presos, quizás de los huelguistas de hambre, que no se les puede alimentar por obligación, y etcétera. Así que ojo con estas demandas, ojo con estas noticias que se están desarrollando, que se están llevando a cabo, y como decían los cabros, en el fondo es parte de este sistema desigual. ¿Qué pasa, compadre Javi, si nos vamos con unos temitas? Ese es mi DJ. Póngale bueno, compadre. Vamos con unos temas. Estos raíces poblacionales. De la esquina, tu chureja. Así es. Yeah. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Ojos abiertos, invierto mi tiempo. Aguja de la vida, la noche y cada concierto. Dentro de este templo, caminar sin ni un ejemplo. Vamos pío sin cuento, sin presupuesto ni supuesto. Trato puerco, medio tuerto, pero al tanto del falso llanto, de tu pierna para arreglarlo. Y así pasan los años, más los daños, más peso en cada peldaño. Lográndolo ahora y con actos espontáneos. Libre estilo al papel, toma la chance. Voy a por ti, toda por mí esa guano y que la trance. Fuera de alcance, venga dance. La danza del lirismo, no mercy, pura y directa. afecta como un panzer. Siéntate a pensar, no a sacar cuentas. Bueno, mientras se pueda y esté relativamente contenta. Sabemos que cuesta, lo que te gusta cuesta. Aprovecha, sin embargo, lo que da vueltas por tu testa. Tu testamento tendrá la misma validez de cualquier persona que cuente de su vejez o de su niñez. Vivencias comprendes, escucha para aprender. La vida se va en un segundo y no quiero seguir su rumbo. Benjamín Carvajal otra vez. Ávila vinilo soltando verbos crueles. El reloj fue muy rápido, el minutero se echó a perder. Hace unos años pasaba más lento, tal vez. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falta. Hay que desechar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falta. Hay que desechar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. No es quejarse, menos quedarse de brazos cruzados. Levantarse, hacerla aunque los golpes te dejen tumbado. Comienza el round, pura underground, está en Vivaldi. Nos quedamos creando suspenso mientras otros viran al party. Tranquilo, Javi, acá se sabe de aprovecharla. Una changa con ñufla y una pura charla. Va a dejar de cagarla y basta. Déjate de hacer trampa, mantén la calma con un plan silencioso para poder arreglarla. Me arrepiento, el juramento que he guardado bajo esa sabana nada más. La dejo para su propia granía y piensa mal. Cada cual la ve como quiere verla. Por acá real, lirisita, post perro y de chilito nomás. Cruzando el puente sin vértigo, mirando los pies. Las rodillas no deben ceder, en las pistas elefantes contienen. Aviso unos 40 minutos antes, si se le ocurre volver. Vamos a intentar entender que la mano no va con revólver, no me refiero al disco. Podemos estar juntos pero sin revolver, arisco. Mi hip hop no lo toques, el momento es al toque. Bienvenido sea que te desenfoques cuando me enfoques. Que no busco los focos de fotos pero sí de tocatas. Formando mi propio futuro firmado en mis patas. A veces con días de pura caca, no importa. Nosotros vamos a hacerlo hasta que seamos tatas. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falta. Hay que desechar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falta. Hay que desechar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Estamos de vuelta. A ver, Carlos, ¿quieres escuchar un poco el piano? Que mira, Javi, el Bene toca el piano, mira. Toco el piano, a ver, dale, Javi. Ahí, pa, pa. ¿Cómo está? Buena, Bene. Aparte, como pongan te talentoso. Pongan hoyo. Relájense en la casa. Relájese. Estírese ahí. Medite. Ahora viene. No, y entra el Mauro un ratito más, entra el Mauro con la batería. Cualquier momento. Ahora. Mira el Mauro cómo le pega los platillos, Lorea. Buena, Mauro. ¿Cómo ve? Le ponemos. Estoy fuerte, baja un poco. Dale. ¿Ahí? Está bueno. Bueno, cabrón, el tema que escuchamos delante, que sonó antes de la intervención del Bene, era de Liricistas y el tema se llama Ahora es cuando. Oye, cabrón, ¿ahora es cuando? Tenemos un aviso. Dice, atención vecinos, el 1 de mayo de este año se va a reinaugurar la Feria de las Pulgas en Lo Espejo. Esta funcionará desde las 3 de la tarde a las 19 horas en Pío 12, entre el 12 Sur y Puerto Príncipe. Ven a participar, es una invitación de la unidad vecinal 35C. Así que, ¿y a qué hora eso? Ahí dije, Mauro, de las 3 a las 9 de la noche. Dale. Así que ya la gente sabe, vuelve. Había porque no escuché. Po. Ah, no, de las 3 a las 7. La Feria de las Pulgas, claro. Oye, bueno, en estos minutos que nos quedan, vamos a tratar de abordar en este último bloque alguna, como un menjunje de noticias que así como. Qué bonito concepto. Un salpicado. Un salpicado de noticias. Un popurrí. Un salpicón. Un collage. Un charquicán. Una casona de noticias. Bueno, es ineludible no hacer mención a la cadena nacional. Ah, cierto. que dio la presidenta Bachelet el día martes, si no me equivoco. Día martes. Donde anunció varias medidas que tienen que ver con tratar de frenar estos procesos o estos hechos de corrupción que se han desatado principalmente por el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Se lo dicen todo. No, voy a acabar con la corrupción. Voy a acabar con la corrupción. Uno de los temas que son interesantes fue que anunció un proceso constituyente, que era uno de los mecanismos por el cual se piensa que se puede hacer atajo y frente a estos hechos de corrupción. Sin embargo, una de las cosas que salió ha circulado harto en los medios de comunicación alternativos, en las redes sociales, tiene que ver con que eludió el tema de en qué consiste ese proceso constituyente, cómo se va a llevar a cabo a través ni de qué ella instrumento. Sabe, po. ¿Por qué? Porque, bueno, en Chile estamos acostumbrados a que en el fondo hagan estos anuncios grandes que son que intentan transformar un poco la estructura. Sin embargo, ya estamos al tanto que esos cambios o esas políticas públicas que pueden llegar a un cambio, finalmente, como decía el chico Saldívar, se llevan a cabo en la cocina y no en toda la casa, es decir, en cuatro paredes, a través de los mismos de siempre, los líderes de los partidos, no más. Claro, en el fondo no está claro si hay una participación clara de la ciudadanía, como se llama, y eso es re importante porque para mí personalmente, si no es a través de una asamblea constituyente, pierde legitimidad. Uno de los argumentos que se ponen, sobre todo en la derecha, es que esto puede provocar la incertidumbre y esto puede en el fondo redundar en un desequilibrio macroeconómico y desempleo, y bla, etcétera, bla, bla, etcétera. Ya hablan con esas palabras difíciles para que no entiendan si al final qué tanto. No quieren, no quieren. Tirita la pera, porque se ve perjudicado de alguna manera el monopolio, el poder que han tenido toda la vida. El otro tema que a mí también me llamó la atención es el tema del financiamiento. ¿Cachai? Que planteaban el tema del financiamiento como que el Estado financiara las campañas de los locos, sí, y sí. Finalmente, claro, ¿por qué? ¿En dónde está poniendo el hincapié? Si al final, ¿qué? ¿Quieren seguir llenando de basura las calles con caras hueonas así? De locos que no hacen nada y que después ningún hueón limpia lo que ensucia, ¿cachai? De hecho, todavía hay. ¿Dónde está puesto el qué? ¿Están vendiendo un producto o están planteando ideas de cambio? Porque si quieren vender un producto, no sé, vayan al mall, po. Vendan su imagen en el mall y vayan ahí a ensuciar, po. Ensucian sus calles, loco, ensucian el barrio alto. A nosotros no nos vengan a ensuciar aquí. El tema tiene que estar puesto en que si quieren plantear, yo creo ahí que planteen ideas, loco, que debatan, que discutan. ¿No habéis visto a los locos discutiendo? Igual hay un... A nadie le interesa tampoco escuchar a un loco que discuta con otro. Hay un vacío legal ahí en la actual legislación electoral que tiene que ver con que los tipos... Es un periodo acotado de propaganda política, pero los locos se cuelgan de que la ley sanciona que tú llamís directamente a votar por alguien. Entonces los tipos vienen ensuciándote tu ciudad, tus poblaciones, 5 meses antes, sin llamar abiertamente a votaciones, pero explícitamente haciéndolo, ¿cachai? O sea, no ponen lista B5. No, claro, pero ponen pero el nombre. Ponen palomas con los tipos abrazados con Bachelet, abrazados con, claro, Farca. Es lo mismo. Claro, y es lo mismo. Abrazado con Farca. Con Farca. Así que ojo con eso. La abuelita Masterchef abrazado. Ahí va a salir quizás. Con el Bene. Abrazado con el Bene. Con el Bene. No. Voy a decir cualquier cosa, el Bene, sanguchito palta, todo, pero el Bene nunca va a salir abrazado con un candidato. Con la corruptela. Yo le tengo fe a usted, hermano. Obvio que no. Oye, bueno. Pero el Bene tiene arrastre. Porque alguien se aprovecha. Los procesos que son parte de estos anuncios, igual aún siguen a cabo. Todavía estamos en el tema de Sokimich, de El Penta, de Cabal. Son temas que aún siguen en los culpables, muchos otros los criminales no ahora están cumpliendo condena en sus casas. Los Carlos están en sus casas, ya les dieron salida de la cárcel. Yo quería pasar a otro tema, chiquillos, antes de sí, ya estamos medio cortés. Claro, de irnos, que de verdad a mí me conmueve, me parece muy grave que en pleno siglo XXI aún nos enteremos de noticias como esta, con lo anterior hago alusión, por ejemplo, a una noticia que salió de una joven esclavizada en México, que estuvo alrededor de 3-4 años esclavizada en una suerte de tienda de lavaseco. que la hacían planchar, y de hecho fue conmovedor porque la tenían amarrada con una cadena al cuello, hermano. Una cadena al cuello, ¿cachai? Y trabajaba todo el día, las 24 horas del día, mal alimentada, y en un descuido se logró escapar y contó bueno, lo que ella experimentó, que de verdad es súper conmovedor. Y bueno, hoy día salió una noticia en Argentina que murieron dos niños en una fábrica textil pequeña, como una microempresa, y precisamente esos niños también eran niños esclavizados y trabajaban en de manera ilegal dentro de esta empresa. Y ojo, es importante esto porque, claro, uno piensa que estamos en el siglo XXI, que la esclavitud fue parte de la antigüedad, que tiene que ver con los negros que vinieron de África, etcétera. Sin embargo, hay que abrir bien los ojos, hay sistemas esclavistas en la actualidad que tienen que ver más bien con sistemas y con modos de producción, o más bien con estilos de trabajo. Esclavitud moderna. Esclavitud moderna, y esto lamentablemente afecta a los pobres, va a afectar siempre a los pobres, y a los pobres inmigrantes en especial. Por ejemplo, el tema de los niños en Argentina tiene que ver mucho con bolivianos, peruanos, paraguayos, que en el fondo andan buscando mejores condiciones de vida para los suyos. ¿Qué se acuerdan los paraguayos de Frafra? Frafra, sí, sí me acuerdo yo. ¿Te acordáis? Bueno, ¿no? Sara tenía perfectamente la misma condición de la marca Sara tenía esclavitud. La marca Sara tenía un taller también con bolivianos esclavos en Brasil. Ah, cierto. Sí. Los capitales, las personas ricas viajan por el mundo, se asientan en cualquier país, no tienen que mostrar nada. Nadie le pone trabas. Los pobres, los negros, los latinoamericanos, los africanos, etcétera, etcétera, nos ponen trabas por todo. Recordar que en el Mediterráneo se ahogaron, todavía no hay una cifra exacta, pero se habla de, oye, de cientos de inmigrantes. De eso, todos estos que pusieron Yo Soy Charlie, vean la portada de esa revista francesa de estos días, mofándose de todo esto, ciudadanos, todas estas personas africanas que querían ir, están escapando de hacia una mejor vida y fallecieron en el Mediterráneo. Miren esa asquerosa portada de la revista Charlie Hebdo. A ver si van a ser Charlie esta vez los activistas de internet. Me parece súper bien lo que hace mención. Activistas de internet. Me parece súper bien porque, claro, asquerosa, todos hablaron, loco, de Yo Soy Charlie cuando sucedió ese atentado que lo condenamos también, pero claro, no nos hagamos los locos. Esa revista es asquerosa, hermano, es fascista. No nos hagamos los locos, que también se hagan responsables del contenido, de la forma que como tratan los temas, y no nos hagamos los locos tampoco con otras situaciones. En Kenia mataron hace un par de semanas atrás a cerca de más de 150 estudiantes en una universidad. Eso no salió en ningún diario. Nadie dijo soy eso. Soy negro, nada. Los inmigrantes que murieron esta semana, la semana pasada, en el Mediterráneo, que aún no se sabe la cifra los exacta. Los inmigrantes mexicanos que mueren siempre tratando de pasar todos los días Unidos, que tratan de pasar a Estados y que Unidos. Que no salen en ninguna revista, no salen en ningún diario. Así es. Así que ojo, oye, también para ir cerrando un poco, hay un tema de la demanda marítima de Bolivia, en La Haya. Aprovechamos a mandarle un saludo a... Oye, sí, comparecea, cuánto sabe. Un abrazo, mi bro, siga disfrutando el viejo mundo. Píntele todas las paredes a los giles, brother. Siga fumándoselo todo, ¿verdad? Sacando pica. Representa la Latinoamérica, pobre. Nada, pues, la demanda marítima de Bolivia, hay que ver cómo se desarrolla esto. Yo personalmente digo al tiro, mar para Bolivia y para los bolivianos. Corta, nada más, No me interesa el mar, como hemos dicho acá, son de 7 familias chilenas, el mar no es de nosotros. Ah, y unas declaraciones muy buenas del diputado este del PPD, ¿cómo se llama? Que es más tonto que una puerta. ¿Quintana? No, que está metido en el tema de relaciones exteriores. Apellido árabe. ¿Tarut? Sí, muy parecido a Tarut, pero es como Aguat, algo así. Yeah. Que tiene que ver con esto mismo, ¿verdad? Entonces, no son. Bueno, la lectura que le dieron en Bolivia es que es casi una agresión velada, porque lo que está diciendo en el fondo es que si esto se ganó en una guerra, ¿cómo se va a estar entregando? Una cuestión muy fascista. Y ojo que no es ni de la UDI ni de RN. O es del PPD o de la DC, no me acuerdo. Hay que rebuscarlo eso, pero. No, eso fue hoy día. Sí, eso me fue imagino, día. Me imagino. Eso fue hoy día, en la tarde, fue hace poco. Así que esa fue la revisión de las principales el noticias. Popurrí, el popurrí noticioso. Hoy aguante con el charquicán noticioso. Aguante Melbourne y los que se están movilizando. ¿Verdad? Baltimore. Es otro tema que tiene que ver con los prejuicios raciales que existen en Estados Unidos hace muchos años. Inmigración, racismo. No, hay un tema que sigue repitiendo. La revuelta en Estados Unidos es cada cierto tiempo. De los 60 en Estados Unidos. ¿Y dónde estaban las imágenes? ¿Vieron las imágenes? ¿Vieron las imágenes? Sí, mostraron las imágenes. Siguen siendo las mismas causas de la revuelta. Las causas son exactamente las mismas. Veía la brutalidad policial saliendo, bueno, y aquí no pasa nada. Y las estadísticas son muy heavy, pues las estadísticas de la población penal en Estados Unidos es como 80% latinos, negros y inmigrantes y el resto blancos en las cárceles. O sea, la criminalidad claramente pone el énfasis en esos grupos sociales. Eso para que la gente se dé cuenta que un presidente negro en Estados Unidos no cambia nada. No, da lo mismo. No, da lo mismo. Si al final representa lo mismo. Oye, yo por mi parte comienzo a despedirme. Mañana conmemorar el Día del Trabajador. Aún falta mucho por igualar la cancha. Muchas condiciones que hay que mejorar, pero también hay que mirar que también hemos logrado ciertos avances y eso también nos ha permitido tener mejor condiciones laborales, aunque no son las más óptimas. Un saludo a toda la gente, a los trabajadores, a los estudiantes, a los dueños de casa. Que salgan a marchar mañana. A los cesantes, etcétera. Nos vemos la próxima semana. Yo me despido, un abrazo a todos. Salud. Ahí, estamos viendo. Disfruten el fin de semana, aprovechar que hay 3 días de descanso, ¿verdad? Mañana se supone que es irrenunciable, así que todo el mundo debe descansar. En la mañana nos vamos a la marcha, todos invitados, ya sabemos cuál hay que ir. Y también por mi parte, nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Eso, haciendo eco las palabras de mis compañeros también, despidiéndonos de todo, mandando un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras cesantes, bueno, en especial a mi viejo y a mi vieja que se sacan la chucha todos los días. Eso, así que bueno, y a las familias de cada uno de nosotros también. Así es. Un besito a la Feña, está aquí acompañándonos. Y eso, cabros en la esquina también. Oye, va a haber una actividad ahora, vamos a rapear igual en una actividad que se va a hacer en conmemoración del 1 de mayo aquí en la Junta de Vecinos del Palestino. Se está desarrollando, yo creo, ahora pronto va a empezar la actividad. Es en Avenida Maipú con el 8 Sur más o menos, ¿no? Por ahí, la Junta de Vecinos que está ahí en Avenida Maipú con el 8 Sur. ¿Ah? No, tenía ahí al lado de los ratis. Al lado de los ratis. No sé qué número es la Junta de Vecinos, disculpen esa... No, no, el número de la Junta de Vecinos. Pero bueno, es ahí, Avenida Maipú con el 8 Sur más o menos. Eso. Nos estamos viendo la próxima semana, compadre Bene. Yo por mi parte me despido. Ahí nos vemos, cabro. Eso. Chaito nomás. Así se fue. Raíces poblacionales se acaba, guachos y guachas.